Muy bienvenidos, bienvenidas amables oyentes a este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente deseando que el Señor le bendiga. Estuve pensando en la última reflexión que hiciste allí, hablando de que cómo puede el evangelio ser, o sea, el predicar el mensaje, la difusión del mensaje puede ser beneficioso espiritualmente. Y yo creo que no necesitamos dar explicación para ello, pero quien comparte el evangelio primero se llena uno, ¿no es cierto?, de esa verdad, y somos muy beneficiados, y nos agrada el hecho de que alguien conozca esta verdad y acepte al Señor. Eso es un beneficio espiritual, pero grande, maravilloso. Y aquí hay un mensaje que hoy día vamos a conversar acerca de el ladrón en la cruz y el evangelio eterno. ¿Cómo se relaciona esto ahora? Porque estamos hablando de este evangelio, ¿no es cierto?, y de adorar al Creador. Creo que el ladrón en la cruz nos refleja a cada uno de nosotros porque es lo que merecemos, ¿eh? Y el Señor llevó sobre sí nuestros pecados. Entonces, y fíjate, se habla, interesante cómo se ven las cosas. Se habla del buen ladrón. ¿Hay un ladrón bueno? ¿Eh? Podríamos decir que hay un asesino bueno, hay un... Bueno, si es ladrón, es ladrón. Y robar es malo, así que no podríamos hablar de un buen ladrón. Que se arrepintió, todos tenemos la posibilidad de hacerlo. Claro, lo que pasa es que si uno analiza el texto bíblico, se da cuenta que en algunas palabras está la respuesta de esto del ladrón de uno y otro, cuál fue la diferencia. Por ejemplo, los dos estaban sufriendo las consecuencias de sus hechos, de sus actos, claro, de su mal vivir. Y él mismo lo dice, nosotros estamos sufriendo a la verdad, por nuestros hechos, estamos pagando. Y este es un factor importante, porque en ese hombre se produce una especie de confesión en que él dice, reconocimiento, realidad, nosotros estamos sufriendo por nuestro mal hacer. Claro. Pero y ahí viene la gran diferencia, pero este no hizo nada. O sea, correcto, reconoció a Jesús como el hombre perfecto, el hombre que podía salvarlo. Por eso que en el texto es bueno que ustedes, amados oyentes, se lean tranquilamente el texto de Lucas 23:32. Incluso va relatando Lucas, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. O sea, por una razón. No dice que a Cristo lo llevaban por esa razón. Uh-huh. O sea, aquí había un justo juicio. Para estos dos, el juicio era, ¿no es cierto?, eliminarse porque habían sobrepasado los límites de la honestidad y del buen vivir. Pero fíjate, lo que yo decía, aquí nosotros podemos vernos reflejados en uno o en el otro. Hay quienes no aceptan el sacrificio de Cristo, están representados por el otro ladrón, y quienes hemos aceptado el sacrificio de Cristo estamos reflejados en este ladrón, que no porque reconoció es bueno. Lo mismo sucede con nosotros. Recordemos, la Biblia dice que no hay bueno ni aun uno. Claro. Nosotros a veces decimos, no, si yo no soy tan malo, nos consideramos buenos. La verdad es que no hay nadie bueno. Todos somos pecadores, todos merecemos la muerte y todos podemos tener acceso a la vida eterna solamente por los méritos de nuestro Señor Jesús. Ahora hay algo importante, porque los dos van a recibir la misma información de Jesús que la da él en la cruz, los dos. Por ejemplo, y Jesús decía, los dos van a escuchar esto, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvo, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Ahora, este mensaje que aparece aquí en ellos, que lo están escuchando, están viendo, toma cada uno su decisión en base a ese mensaje. Fíjate, claro, yo entiendo que posiblemente el ladrón, los dos habían escuchado acerca de Jesús, habían escuchado acerca de su historia, lo que era, pero en ese instante lo vio como su única salida. Y los soldados también le escarnecían, dice, y diciendo, si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también con él el título que lo denominaba como este es el rey de los judíos. Y aquí viene entonces, fíjate, la decisión que toma cada uno de ellos. ¿Cuál es la decisión del primero? Y uno de los malhechores, que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, tomando la misma posición de la gente en ese instante. La misma posición que tenían los que le estaban injuriando. Sálvate y sálvanos. Y respondió el otro, y aquí viene la reacción del otro. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, lo que decíamos, ¿no es cierto? Justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, más este ningún mal hizo. Una confesión de su situación y la confesión de que Cristo era el único camino para salvarlo. ¿Y qué le dice Jesús? Está la respuesta de Cristo inmediata. O sea, era como decir el último, el de las personas que iba a salvar en ese instante. Oye, en su vida. Interesante, estaba allí colgando de una cruz. Sin embargo, en ese momento, él le perdona los pecados a este ladrón. ¿Ah? Porque al decirle que iba a estar con él en el paraíso, ¿es por qué? Porque había sido perdonado. Y Jesús podía hacerlo porque él continuaba siendo Dios. Él no había perdido los atributos de la divinidad. Entonces, él podía perdonar pecados. Como hombre, no. Porque ningún hombre puede perdonar pecado. Uno puede perdonar las ofensas que le han hecho a uno. Yo puedo perdonar, si alguien me ofende, yo lo puedo perdonar. Pero yo no puedo perdonar el pecado. Cuando yo te ofendo, cuando te ofendo a ti, estoy ofendiendo a Dios también. Entonces yo te pido perdón, tú me perdonas. Pero luego tengo que pedir perdón a Dios, porque al ofenderte a ti, te ofendí a Dios. Entonces, ese pecado, tú no me puedes perdonar ese pecado que cometí. Bueno, Jesús, como Dios, podía perdonar pecado. Y ahí le dice al hombre, dice, estarás conmigo en el paraíso. Por cierto, te digo, hoy te estoy diciendo esto, estarás conmigo en el paraíso. Lo que pasa es que la eternidad de Dios no se perdió. En la cruz, el que muere es el hombre que está sufriendo y pagando la deuda que nosotros tenemos. Pero me interesa saber que este hombre, fíjate, conocía la verdad presente en ese instante. Porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿De dónde sacó eso? Quiere decir que lo sabía, que sabía que iba a venir un momento en que Cristo iba a volver a la tierra. Le está diciendo muchas cosas con eso. Claro que y por sí. Eso que la respuesta de Jesús enseguida es que sí, vas a estar conmigo en el paraíso. Y lógicamente algunos han interpretado esto quizás rápidamente, malamente, porque dice hoy día, no es hoy día. Él incluso estuvo muchos días sin ir al cielo en su ministerio. Amados oyentes, hay muchas cosas que hablar lindas de este Evangelio eterno. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. ¿De qué sirve estas enseñanzas sin que el Evangelio eterno esté en el corazón de todas ellas? ¿Qué esperanza puede obtener de esta historia? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.